La tarde de las pibas. Tercera temporada. A vos que te gusta la música en vivo, atate bien esas zapatillas, destapate esa birrita y subí el volumen. ¡Dale! ¡Que se viene el acústico de los viernes! Hacerlo otra vez, repasar el antes y el después, convencernos por un día más. Podemos armar un set en la historia que querramos ser. Actuar una escena más. 16 minutos pasaron de las 2 de la tarde y ahí estamos escuchando Monstruo con Soluciones Mágicas, porque ya están los chicos acá en el estudio. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos. Llegó Gabo Ricci, bajista de la banda, y Luca Finocchi, guitarra y voz. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, estar acá. Qué bueno, chicos, me alegro mucho. La verdad que les decía ahí hace un ratito fuera del aire, estamos re contentas. Dijimos, vamos a invitarlos a que vengan al estudio, y si no, bueno, aunque sea una nota telefónica. No, cuando dijeron, sí, dale, vamos el jueves, joya, fue como... No. Sí, medio milagroso, sí. Pero podíamos. Bien, bien. Sí, escribimos sí. En el momento justo, entonces. Sí, total. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Acá, preparándonos para la próxima fecha con unos banda amiga, los LMDG, que son los que antes eran Guacho, que era otra banda muy buena de La Plata. Sí. Así que copados con eso, viendo que nos falta, ¿no? El 19 toca, 19 de agosto, ¿no? En Guajira. Sí. Bien ahí. Sí, yo tengo unos amigos que tienen una banda, la banda de Ezequiel, y me dice, ya La Negra nos sacó entradas para todos. Bueno, yo no soy de la banda, así que a mí no me sacaron la entrada. Bueno, te podemos invitar. Te dejaron afuera. Y La Negra... Podemos invitar y podemos dejar un par de entradas para que sorteen también. Dale, buenísimo. Dale, después hacemos ahí un flyercito, publicamos todo. Nosotras somos como bastante nuevitas en el Instagram, hay que decirlo. Sí. No la tenemos tan clara. No. Pero bueno, ahí vamos. La verdad que tuvimos mucho ahí repercusión también por ustedes que venían, la gente se recopó, lo compartieron por todos lados en el Facebook. ¿Viste que dicen que el Facebook no se usa más? Sí, mentira. La gente grande como nosotros la sigue usando. Tenemos más de 40, quedamos ahí. Tal cual. Exactamente. El Instagram es como, ¿y esto cómo se hace? No sé qué. Pasa al Facebook, compartir todo. Viste que en el Instagram no se puede compartir una publicación. No. Entonces se complica un poco. Así que bueno, le mandamos un beso ahí a La Negra, a Ezequiel, que están del otro lado. Y nosotros como que cada vez que toca Monstruo tratamos de ir... Yo te digo igual, te soy sincera, como te dije fuera del aire, los conocí hace muy poco. Ajá. Ya conocí algo, pero este año como que sonó mucho Monstruo en mi casa. Bueno. La verdad, chicos, que es una banda de esas que te dan ganas de escuchar en tu casa. Viste, yo prendo Saumerio. Mirá, para mí es un misterio eso. Si a la gente le gusta escucharlo en la casa, en los discos, sí. Mirá. Bueno, yo porque los vi una sola vez en vivo. Ajá. Y fue un placer. Yo tenía entrada, estoy jodiendo con los chicos, pero teníamos entrada para todos, para ir con el 10 de junio que tocaron en el Ópera. Sí. El cumpleaños de mi compañero. Bueno, yo no pude ir. Entonces ahora para el 19 no me sacaron la entrada por las dudas. Dijeron, capaz que esta no viene. No, sí, voy a ir, chicos, voy a ir. Y la verdad que me encantó. Fui ahora a la última que hicieron en la biblioteca, el del 2 por Medina. Claro, sí. Estuvo muy linda, muy linda. Estuvo buena esa movida para ayudar un poco a topar el cubo. Sí. Que está ahí medio complicado. Sí, sí. Así que me parece maravilloso que se hagan esas movidas. Y se hacen por todos lados, no solamente acá en La Plata. No, van haciendo por, bueno, sí, la gente amiga de Medina va organizando donde se puede. Sí. Y le van tirando una onda. Sí, sí, sí. Así que bueno, tuve la posibilidad de conocerlo, Alejandro, un genio, así re humilde. Tocaron en Pura Vida, me acuerdo, hace unos años, también con Mala Información, que tocaron ustedes el otro día. Así que nada, un genio total, re humilde. Gracias, gracias, le decía yo gracias, yo estaba re contenta. Aparte, viste, uno se toma unas birras y ya empieza, sí, quería abrazarse, viste. No, gracias a vos, me decía Alejandro. Estaba rocambole esa noche también. La verdad que se genera algo muy lindo en lo que es el under platense. Y yo creo que es algo que caracteriza mucho a Monstruo, ¿no? Es como que son reconocidos, los conoce un montón de gente, tienen un montón de años en escena, pero sin embargo son como un icono del under, ¿no? Hemos como... Sí, nos quedamos ahí, digamos. Pero por elección, ¿no es cierto? Un poco sí. O sea, un poco sí, un poco no. O sea, obviamente nos hubiese gustado irnos de gira por Europa, como claro, a cualquiera. Pero sí, estamos más cómodos tocando donde queremos, en las condiciones que nosotros queremos. Con gente que queremos. Con gente que nos cae bien. Claro. Y no andamos como ahí... Grabando bajo condiciones. No, ni en pedo. Claro. Hacemos muy de hacer lo que nos gusta, entonces bueno, eso tiene... Y la Ciudad de La Plata es un buen ámbito para eso. Claro. Porque te deja tocar, nosotros tocamos un montón para hacer una banda de La Plata, muchas veces por año en La Plata. Sí, casi claro, una vez por mes y todo, la gente va y funciona y podemos hacerlo, es como... Y todos tenemos otros laburos y otras responsabilidades y tampoco podríamos como ir a tocar a cualquier lado apostarle claro, tanto a eso nunca hemos podido también por las condiciones sociales. Sí. Una cuestión de clase. Sí, tal cual. Y la economía de Argentina, que es... Sí. Siempre hay que tener varios laburos. Es que ni hablar. ¿Qué otro laburo tenés vos, Yo Lucas? Trabajo en Radio Universidad hace como mil años. ¿Mil años? ¿Un milenio? Claro, sí. Trabajo un poco por ese lado, por el lado de los medios y qué sé yo. Y después, bueno, Gabo es... Sonidista. Técnico en sonido. Qué bien. Alfredo también, Alfredo, el tecladista. El Cubo trabaja en el Senado. Tito es ingeniero. Programador. Qué bien. El único que es músico es el baterista. Sí. Que es Santiago Román Rogatti. Sí. ¿Están escuchando ahí los chicos de sus laburos? No creo. ¿No? No creo. Así que el batero es el único que es batero y nada más. Y bueno, encima que tiene que armar, desarmar, llevar la batería. No, es un gran profe de batería. Si necesitan un profe, vayan con él también. Bien. Es muy bueno. Bien. Bueno, chicos, qué lindo tenerlos. Vamos a compartir el primer tema. Dale. Están acá con las guitarras, yo es como que le digo, la gente me escucha todos los días a mí, queremos escuchar. ¿Qué van a tocar? Vamos a tocar Vértigo. Que no sepa que el tiempo no para, o que esta noche el cosmos es un tipo violento. Hoy solo siento vértigo. No reconozco el cuerpo. Que sea cierto que el día no termine con nosotros. (Risa) déjame ser normal. Ya no quiero pelear. ¿A quién sirvió pensar de más? Hoy solo siento vértigo. No reconozco el cuerpo. Temo que sea cierto que el día no termine, no termine con nosotros. Chicos, estamos acá con dos de los integrantes de Monstruo, bandaza platense. Y mirá, ya llegó un mensaje. Romy dice: ¡Oh, vértigo! Justo el tema que quería escuchar. Bueno. ¿Sabés quién es Romy? No, ¿quién es Romy? La chica que teníamos de auspiciante antes, que hace los bocaditos y los helados veganos. Ah, la que nos mandó chocolate. Romy. Sí, amiga. Sí, me dijo: Yo los conozco. Bueno, ella, mirá, una gran fotógrafa, además. Sí. Bueno, viste que hablábamos hace un ratito de los que todos tenemos distintos trabajos. Sí, bueno, claro. Yo depilo en mi casa. Ah, mirá. Hace muchos años. ¿Hacés espalda? Sí. Tengo que hacerme la espalda. Bueno, pues ¿cómo ya no? Ya tengo alas, prácticamente. Yo tenía un cliente varón. Uno solo tuve un cliente varón que también se depilaba espalda, brazos y piernas. Y yo me acuerdo que lo único que le dije, te voy a decir lo mismo que el capítulo de los Simpsons, ¿viste el viejo? No te acerques al Ecuador. No, te defino todo lo que quiera, le digo, menos el cavado y la trécola. No, claro, boludeces no. Pero bueno, no. Era un chico deportista. Claro, necesitaba. Y necesitaba depilarse. Yo nunca me depilé, pero creo que está llegando el momento. Y bueno, ¿por qué no? Te digo que duele. Sí, ya sé. Pero bueno, soy muy buena depiladora. Tengo 33 años de pilo de los 16. Romy es clienta mía. Y yo un día, cuando vino, estaba escuchando Monstruo. Y yo la veía que Romy cantaba, viste, en la camilla. No le importaba el dolor, nada, ella cantaba. Y me dice, me encanta Monstruo. Yo los voy a ver siempre, toda la vida. Viste, así que bueno. Sí, es re fan. Ayer le mandé el flyer y me dijo, oh, qué lindo, mandale saludos, voy a estar escuchando. Así que le mandamos un beso grande a Romy, que ya dijo presente. Del otro lado, y bueno, falta que digan presente la negra, Ezequiel. Estoy esperando los mensajes. Claro. Quiero saber si están del otro lado de verdad. Bueno, chicos, qué lindo, qué bien que suenan. Yo me imagino que. Primero, me encantaría preguntarles un millón de cosas, pero ustedes qué tienen, a las tres ya se van, ¿no? Se tienen Yo que tengo ir. Que ir a buscar a mi hija al jardín. Ah, bueno. Entonces vamos a hacer como una pequeña, si quieren, como una breve historia de Monstruo, cómo Dale. Surge. Surge en el 2004, ¿no? Surge en el 2004, como nos juntamos, bueno, con los hermanos Mutinelli, que ya no están en la banda, que eran el primer bajista y el primer baterista, y el Cubo, éramos un cuarteto en ese momento. Nos juntamos a echar las pelotas, no era la idea hacer una banda, era como... Tocar un poco de punk, qué sé yo. Ellos estaban en una banda de como de ska y qué sé yo. Y yo venía sin tocar la guitarra eléctrica hace un montón. De hecho, no la vendí de pedo. Porque yo lo que no lo uso, lo vendo. Y nos juntamos a tocar y como que sonaba. Nos dimos cuenta que estaba bueno, que sonaba. Algo salía. Y armamos unos temas y fuimos a grabar. Y grabamos un disco antes de tocar. Así fue tal el entusiasmo. Mirá. ¿Y ese disco fue el primero? El primero, Grosso. Y salió Grosso y tuvo como... Nada, cayó bien, me gustó. En ese momento nadie estaba haciendo mucho rock. Nos tildaban como de rock setentista y qué sé yo, como que sonaba al rock de los 70, ¿no? Medio psicodélico, medio ¿no? Medio psicodélico, medio... Y un poco es verdad, o sea, sonaba sí. Un poco a eso. Y nada, nos copamos y seguimos. Así que así fue que surgió. ¿Y los temas quién los escribe? Y algunos los escribo yo, otros los escribe Cubo y otros son de todos. Igual nosotros medio que consideramos que los temas son de todos en general, ¿no? Bien. Por ahí la letra, bueno, yo escribe uno, pero... Pero después el tema adquiere todos le dan su impresión forma. Definitiva con el grupal, ¿no? Con claro. El colectivo. Entonces, bueno, las canciones son colectivas. Bien. Siempre y cuando hagan lo que yo digo. Ah. Sos como Vero vos. No, mentira. Empezás a tirar. Un palo para acá, un palo para acá. No, pero está bueno eso. No, bueno, eso bueno. Y ahí empezamos a tocar y qué sé yo. Tocamos mucho al principio en La Plata, después... Pasó que le gustó a Cerati, pues le alcanzaron un disco y lo votó en una encuesta del diario Clarín. Y eso nos dio como un impulsito y nos empezaron a invitar mucho a tocar en festivales de Buenos Aires. Y qué sé yo. Y fuimos como parte de una movida de esos años, de la década pasada, no, de la otra. Claro. Cuando recién arrancaban, digamos. Claro. Eso también lo tengo acá anotado. Reconocidos como grupo revelación por Gustavo Cerati. ¿Cómo fue eso para ustedes en ese momento? ¿Flasharon? Y fue una sorpresa, total. No sé, un amigo que es periodista le llevó varios discos, llevó una pila de discos de bandas de La Plata, cuando lo fue a entrevistar para una nota de una revista, no sé. Y después, y nada, ni nos dijo que se lo había llevado, claro. Y tampoco, y de golpe apareció la votación ahí. Entonces como que muchos paraban la oreja, viste que también el ambiente es un poco tilingo, ¿no? O sea, claro, que, si alguien dice algo... Sí. Y eso ayudó un poco. Y bueno, empezamos a tocar en Buenos Aires bastante, acá está Plata también. Hicimos otros discos. ¿Y por el país tocan también o no? ¿O poquito? No hemos podido tanto como quisiéramos. Ah. Por esto que te contaba, nos cuesta mucho la logística. Mm. Poder, viste, porque por ahí para irte a tocar a Corrientes te tenés que ir todo el fin de semana. Claro. Y no sé, se nos complica un poco. Córdoba y después fuimos a Buenos Aires. Fuimos a Córdoba y después en Provincia de Buenos Aires sí. Ustedes fueron a Brasil. Fuimos dos veces a Brasil. En esa época también. Nos invitaron a un festival que era en el Amazonas, un delirio total. ¡Wow! ¿Sí? En el medio ahí de la selva. Tres aviones tuvimos que tomar para llegar. mi primer avión. Mirá. Y en donde tocamos en un escenario que atrás tenía un río que tenía pirañas, así que no te podías tirar. Chicos, no se vayan a caer al agua porque no salen. Dios mío. Sí, hemos tocado un montón. En Buenos Aires un montón. Fuimos a Mar del Plata, Necochea, qué sé yo. La provincia de Buenos Aires la curtimos un poco más. Claro. También está bueno crear contactos con otras bandas, ¿viste? Que te invitan, después vos los invitas a La Plata. Sí, sí, sí. Eso sucede mucho. Acá hay un programa justamente hoy, a las 6 de la tarde, Silbando Bajo, que los chicos entrevistan a bandas del interior. Mirá. Hacen como al revés, ¿viste? Ajá. Nosotras siempre estamos invitando bandas platenses, claro. Del under, del barrio, porque acá en el barrio San Carlos hay muchas bandas. Le mando un beso a Juan, por ejemplo, que ayer me dijo que iba a estar escuchando, violinista, sí. Juancito Pérez, gran músico. Y bueno, los chicos de Silbando Bajo hacen al revés, entrevistan a una banda de Córdoba, de San Luis, de no sé qué. Entonces después queda como el contacto. Incluso, ¿te acordás que nos habían invitado? Sí, nos habían invitado. A nosotras recoladas en Silbando Bajo, ahí ya te pegábamos onda con una banda. Eso por ahí también está bueno a la hora de viajar, que no tenés que estar vos buscando a ver dónde voy a tocar o dónde me voy a hospedar. Sí, tal cual. Y qué sé yo, eso está bueno, por sí, ahí sí, se sí. Genera un poco. Pero sí. Bueno, es también cuando vos tenés otros laburos, tenés que esperar tenés que esperar las vacaciones. Sí, ¿no? Sí, es complicado. Se Pero complica. Bueno, si se puede, nosotros lo intentamos. Claro. No está cerrado ese. Y si no, está buenísimo poder tener, como vos decís, ¿no? Hacen lo que a ustedes les gusta desde siempre, de forma independiente y con un público que es muy fiel. Sí, y muy buena onda. Tal cual. La verdad que nosotros lo redisfrutamos el público de Monstruo. Hay una relación medio especial, ¿no? Entre la sí, banda. Sí, aparte, bueno, no fue siempre así, ¿eh? O sea, estos años que te cuento, que por ahí teníamos más visibilidad en los medios, no teníamos ese público. Claro. Ni en pedo. estábamos más de moda, ponele. Claro. Pero no era, la gente no sabía tanto las canciones, ni era como partícipe de los recitales de la manera en la que es ahora. Claro. Nosotros ahora podríamos no cantar un montón de temas. Claro, los canta, los canta la gente. Y más allá de lo no sé, no es demagógico, pero es como, es emocionante que pase eso para un músico. O sea, como te devuelve un montón. Sí, es muy fuerte. Es como, sí, a nosotros nos hace muy bien. Y por eso tocamos tanto también. Claro, porque claro. Porque nos gusta mucho lo que pasa cuando tocamos. Y nos gusta mucho lo que pasa en La Plata. Hasta ahora no hemos como estado en otro lugar y que pase lo mismo. Es como, no sé cómo explicarlo, pero es como una relación que necesita tiempo. Claro. No es una banda que te va a entrar al toque, capaz, ¿viste? O que te va a volar la peluca y que te... Bueno, a mí me pegó, te digo, así como de golpe. Fue como, a ver. Y mi novio siempre ponía Monstruo. Porque es como que a mí me pasa que me gusta una banda o descubro una canción y no me canso de escucharla, ¿viste? Sí, entonces sí. Le doy manija. A mí me pasa igual, yo escucho los mismos discos toda la vida. Claro, y mi novio ponele, ¿otra vez Sixto? Dejame escuchar a Sixto, que vos ponés Monstruo siempre. Claro, y así estábamos. Y tuvimos una época que era siempre poner Monstruo. Y ya mi YouTube, vos lo abrís y tiene el mantra de Ganella, no sé qué, de Hoponopono, Monstruo y Sixto. Bien. ¿Sixto para vecino o Sixto Rodríguez? Sixto Rodríguez. Ok, sí. Se murió el otro día. Sí. Vos sabés que justo ayer estaba pensando, le voy a preguntar a los chicos de Monstruo si conocen a Sixto Rodríguez. Sí. ¿Viste vimos que el documental? ¿Viste lo y que fue es? Un flash y después los discos que están buenísimos. Sí, tiene un par de canciones impresionantes. Están buenísimos. Es un una historia increíble. Increíble. Yo lo recomiendo siempre, cada tanto hablamos. Tengo ahí mucha información de Sixto para un enlatado que estamos por hacer con Vero. Es como, mírenlo el documental, sí. Se llama Searching for Sugar Man. Sí, sí. Está buenísimo. Es excelente. Sí. Yo lo vi varias veces ya. Y anoche cuando me escribe justamente mi amigo Juan, que es el que me lo presentó a Sixto hace muchos años, negra, te tengo que decir algo, me parece que está bueno, te lo tengo que compartir, y me manda la noticia. Ay, oh, dije, qué flash. Estaba grande igual. Está sí, bien, era grande. Re viejito. Se me fue el sueño, obviamente era muy difícil cumplir el sueño de ver a Sixto en vivo, porque primero porque es de Detroit, en Estados Unidos. Segundo porque estaba re viejito, a la Argentina no iba a venir. Así que bueno, pero es muy, muy linda la historia de Sixto Rodríguez, muy flashera, lo recomendamos hoy mismo. Y de paso le mando un beso a Malena, una compañera de acá de la radio, que un día, que yo hice un programa especial también de Sixto, yo siempre hincho las bolas con Sixto Rodríguez, me trajo un disco original, un CD original, que me dice, esto me lo regaló un tío mío, y yo lo tengo arriba de la heladera hace un montón, ni sabía quién era. No, toma, te lo regalo. Ay, fue como, tengo un tesoro ahí en casa. Hermoso. Ay, bueno, era una sorpresa para Juan que le iba a dar el sábado que nos juntamos, pero bueno, no importa. Ya se enteró. Así que bueno, sí, compartimos ahí el lo despedimos a Sixto. ¿Hacen algún tema de él? No. No. Pero tienen algunos covers ahí de. Está el de Kiss. Uno de Kiss que hicimos, bueno, también en la primera época de la banda, hicimos como un. Después del primer disco, hicimos un EP con tres covers y una canción nuestra. Corto. Y ahí había uno de Kiss, uno de los Buzzcocks, que es una banda punk, y uno de Lennon. Que después no los tocamos más. Porque bueno, era una cosa para echar los huevos ahí. Para y ahí estaba, ahí estaba el Control también. Que es otro tema que tocamos mucho. El Control sí es tema de ustedes. Sí, ese es nuestro. Sí. Y después tocamos uno de Wilco también. Wilco. En un momento hacíamos otro, pero nunca lo grabamos. Así que no lo voy a contar. Ah, bueno. ¿Vos si vos llegaste a tocar ese? Bueno. El de Squeezy. Sí, una vez. Era difícil. Si ellos que tocan como tocan dicen que era difícil, no, entonces debe ser muy difícil. No. Y bueno, Corto es un EP también. Sonaba, terminaba, tiki, lo ponía de nuevo yo. Lo escuchaba una vez atrás del otro. Pero bueno, es lindo también. Yo qué sé, es como que te entran las canciones de otra forma también. Sí, yo haría muchos más covers si ensayáramos. No digas eso. No digas eso. No digo, ensayásemos. Sí, eso. Ahí está. Okay. Ah, bueno, chicos, y para la fecha del 19, ¿cómo vienen en Guajira? ¿Bien? Bien, re bien. Muy contentos de compartirla con lo que te decíamos antes, con los chicos de Guacho, que ya no son más Guacho. LMDG. LMDG. LMDG. Sí, la complicaron. Los mismos de Guacho. Ah, los mismos de Guacho. Igual está como dicen abierto. Que no, dicen pero... que no, pero sí. Claro. Son muy amigos. Nosotros cuando... hace ¿cuándo fue lo que hicimos lo de CDR? 2013. Hace como 10 años quisimos armar como un colectivo de bandas de rock. Sí. Vale, no lo quisimos armar. Lo armamos. Que era una idea bastante simple, que era como de armar pequeños festivales en... con bandas de distintos lugares, y en La Plata estábamos nosotros y los Guacho. Y en Capital estaba Valle de Muñecas. Capital, Valle de Muñecas y Rubín. Y en Quilmes estaban los Polares. Excursiones Polares. Duró un tiempo, hasta que, como siempre pasa, era, en La Plata era espectacular y en todos los demás lugares era una cagada. Es que los platenses, yo no es por ser platense, ¿no? Pero los platenses tenemos como una... un amor por las bandas especial y por los recitales. Sí, es sí, como sí, que la salida... sin tanta... es como más... no necesita de tener tanta visibilidad en los medios para que la gente vaya a verlo. Claro. En Buenos Aires pasa como que si no hay tanta visibilidad en los medios, por ahí pasa medio costado. Claro, claro. Esa es mi sí, o por ahí funcionan en oleadas algunas cosas, sí. Algunos lugares, pero después es como que... no se sostienen, eso, o sea, duran un tiempo, no hay sí. es una gran ciudad también, Buenos Aires. Sí. Es como... bueno, La Plata también, pero también es una banda que ha tenido, bueno, lo que dicen todo el mundo, no quiero sonar trillado, pero es así, es la cuna de un montón de bandas que fueron muy importantes y son importantes en la historia del rock nacional, y hay como una cultura... de o hacer una banda y tener una banda y o juntarse, como vos decís, que muchas empiezan así, juntándose a ver qué pasa, a tocar un rato. Y también está la cultura del público, sí, de ir a ver bandas. Ir a ver. Yo cuando era chica salía y por ahí es te veía... me parece que lo que más sostiene lo de La Plata es el público. Sí. Porque bandas hay en todas partes, ¿eh? Aunque, no sé, en Juárez cuántas bandas hay, un montón. Sí. Pero lugares para tocar no hay. Claro. Y público que vaya tampoco. Me parece que la magia de La Plata está del lado de la gente, no del lado de la música. O sea, para mí, músicos buenos hay en todos lados. Y no sé, hay un microclima en La Plata también que facilita, ¿no? Pero ¿por qué no en un pueblo? Qué sé yo, si en un pueblo hay casas grandes, calles anchas, todo está cerca. Claro. ¿Por qué no podría hacerse 1000 bandas? Y la verdad es que no pueden, porque después, ¿dónde tocan? O sea, el salto de poder, de tener la banda, a poder tocar en la plata es como saltar el cordón. Claro. No es difícil. Sí, no. sí. Vos te armás una banda y tocas. O sea, sí. Vas pidiendo, qué sí, sé yo. Conseguís fechas. Conseguí. Sí, incluso yo conozco gente que pasa por la Diagonal 74. Yo he trabajado con ellos, que ponían un pequeño parlante ahí con una base y tocaban saxo y guitarra. Sí. Y yo pasaba la gorra por las mesas. Tocábamos 3 temas por bar. Claro, hay tantos bares de la Diagonal 74 que hacíamos todo un recorrido. Y a mí me llegó ese laburito en un momento que me había quedado todo pandemia. Estoy hablando sí. Ahí post pandemia, mejor dicho, cuando recién abrían las cosas y todo. Y me había quedado sin el laburo de niñera. Y dije, bueno, listo. Y me pagaban más los chicos de la banda que las horas que hacía de niñera. Así, y encima comíamos pizza, tomábamos birra. Nosotros nos llenamos de guita. Eso no lo decimos mucho porque no queremos llevar chile. Y no van más. Claro. Bueno, pero hay también una cultura de por ahí hacerle la segunda al músico callejero, ¿viste? Sí. ¿Qué sé yo? Más allá de que por ahí desde el gobierno no. No. Que sea un delito ya directamente vender en la calle. El vendedor ambulante o el músico callejero es como un delincuente en La Plata, sí. ¿Viste? Para el municipio. Pero no quizás para los lugares que cada vez albergan más músicos. Porque quizás en un restaurante, en una casa de hamburguesas, ¿viste? Se va armando un pequeño espacio siempre para sí, los músicos. Sí, ni hablar. Sí, sí. Hay lugar bueno. Para tocar hasta eso, en una sanguchería chiquitito, sí. Que se puede tocar. Ahí sí, toca sí. Alguien, ahí toca alguien. Tal cual, tal cual. Bueno, chicos, tocan otra canción, que dale. Ya estamos a 15 minutos de las 3. Estamos acá charlando con Gabo Ricci, con Luca Finocchi de Monstruo. Vamos a tocar la piel. Dale. Las cosas no iban bien. Puedo parecer tan cruel mirando cómo te perdés. Al final es siempre así. Todo lo que disipé viéndose desvanecer las formas que te prometí alguna vez para sentirme bien. Vuelven como el tiempo en boomerang. Hoy deberíamos cambiar, apretar un poco más todo lo que se parezca un acelerador. Si nos miramos otra vez, podemos aparecer como esos actores que se vuelven locos. Por la mañana esa estela de horas es el futuro que pierde sangre pensando qué más nos puede pasar. Deberíamos estar apoyados en el mar midiendo el gesto casual para estar al tanto de la piel. Deberíamos estar de la piel, apoyados en el mar, midiendo el gesto casual para estar al tanto de la piel. ¡Bravo! Gracias. Qué lindo, chicos, me encanta. Estamos escuchando a Monstruo en vivo acá en los estudios de FM Raíces Rock. Qué lujo, qué placer. Gracias, chicos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Recordémosle a la gente que van a estar tocando en vivo en Guajira, ahí en el 19 de agosto. Falta poco, faltan nueve días nada más. Junto a LMDG, los mismos de Guacho. así que bueno, todos y todas súper invitados, 49, 4 y 5. ¿Dónde era el viejo Bariete? Sí, pero ¿quién no conoce? ¿Quién no fue al viejo Bariete? ¿Quién no fue al viejo Bariete? A recibir un botellazo. Sí. Todos tenemos una historia o varias en el viejo Bariete. Sí, olvídate. Nosotras y los oyentes también. Así que bueno, chicos, qué lindo. Y hablando de lugares para tocar, que hablábamos hace un ratito, están súper invitados acá al patio de Raíces, el patio de la radio, que si bien yo les contaba también que siempre hubo movidas culturales, es recién desde este verano y en este año 2023 que está tan lindo, porque... Está hermoso, la verdad que está hermoso. Está buenísimo. Hay que dejar la humildad a un lado cuando se habla del patio de raíces, porque hicieron un laburo hermoso. Hermosísimo quedó. Antes, sí, era nuestro espacio, sí. Era el lugar donde los trabajadores de la radio, hacíamos alguna juntadita, las reuniones, hay una parrilla. No, ahora se armaron alto boliche. Ahora hay un barcito ya, recheto. Así que bueno, también invitamos a la gente a que se acerquen, estamos en 139, 40 y 41, y la idea de este lugar inicialmente también fue para que las bandas tuvieran un lugar para tocar, donde no tuvieran ni que pagar para tocar, ni siquiera el sonido se paga acá. Y la puerta, las entradas, es 100% exclusivo para las bandas. Está muy bien, eso ayuda un montón. Eso sí. Ayuda, porque, sí. Qué sé yo, viste, bandas, acá en el barrio hay muchas, muchas, está Extraños. Bueno, Mala Información también son de acá, de la, claro, de la cumbre. Sí. Juan Pérez con Eduardo Moreno, qué sé yo, un montón. No quiero empezar a nombrar porque me voy a olvidar de muchos, pero la idea... Es que, por ejemplo, de Esenciales, que han venido a tocar, los músicos eligen. Si quieren hacer una fecha de beneficio y la entrada es un alimento no perecedero, listo, es un alimento no perecedero. Para... Sí, para... hagamos eso, coordinemos y restamos. Sí, sí, hay que hacerlo. Y si no, también, qué sé yo, bandas que dicen, no, con todo lo recaudado, ponele 500 pesos la entrada, es todo para la banda y el sonido lo pone el lugar. Y también ponen un equipo de bajo y la batería. Que eso es re importante también, porque por ahí alguno no puede traer la batería, trasladarla. Ah, ¿Tienen backline? Sí, backline. Sí. Ahí está. Sí, sí. Ah, no está. Pero por ahí está allá adentro, está allá adentro. Está allá. Sí. Pero a veces está armada la batería y todo, porque ya mañana hay fecha. Viernes, sábado y domingo siempre hay fechas acá. Bien. Los domingos siempre la entrada es gratis. Uh-huh. Los domingos es la jam del blues, okay. Y se hace zapada. Así que también están invitados, bueno, a venir a tocar, a venir a escuchar, a tomar algo. Están las birras de Momo en la barra, que son los auspiciantes de acá de Raíces Rock y de la Tarde de las Pibas. Birras artesanales, unos amigos de Los Hornos, que espectacular. Así que bueno, chicos, invitadísimos a venir al patio a tocar cuando quieran. Dale. O a venir a tomar algo, ¿por qué no? También. Sí, también. Está lindo el lugar y hacen unas pizzas re ricas también. Sí. Todo, así que, les revendí el lugar. El patio de Raíces. Bueno, chicos, no sé qué más podemos charlar. No, bueno, vamos a charlar más. Vamos a escuchar un par de temitas último, más. Un último tema puede ser. Son 3:50. Sí, dale. ¿Llegás? Bárbaro, buenísimo. ¿Cuál era que habíamos dicho? Estamos acá con los chicos de Monstruo. ¿Profunda? Casi siempre una buena idea se involucra con la semana. Confunde la excitación con la furia que deja el cambio que no fue. Lo que trae la madrugada no despeja una solución. Quien no quiere salir del barrio, dejando una huella que lo preservará. Antes de verme firme, preferí ser casual. Perdí la lucidez y tantas veces papá. Desconcierto, algo trata de sorprender, una frase que explique todo, una luz que solo nos haga vernos bien. Ya pedimos otras ventanas, ya miramos a otro lugar. Quiere salir del barrio, dejando una huella que no preservará. Antes de verme firme, preferí ser casual. Perdí la lucidez y cuántas las veces va. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haberse venido hasta aquí. No, gracias a ustedes. Por lo menos se llevan ahí un lindo recuerdo porque conocieron un lugar nuevo. Los esperamos cuando quieran acá para hacer una fecha en el patio. Igual si tienen que comunicar con los chicos del Patio de Raíces, patio, sí. Que en Instagram es el Patio de Raíces. Perfecto. Así como suena. Así que bueno, gracias Lucas, gracias Gabo. Por y nada. Cuando quieran otra vez, los Dale. Esperamos. Cuando quieran. Gracias a ustedes. Para nosotros está buenísimo venir acá. Sí. No, la verdad que no la conocíamos la radio y nos gustan más estas que las otras. Así que un placer. Bueno, muchas gracias. Y acá esta radio el año pasado cumplió 30 años. Mirá. Hay fotos de lo que era esto, que como verán los árboles del patio se... O sea, yo la conocía de nombre, pero nunca había venido. Claro. O sea, Raíces sí, pero no había venido. Es que pasa mucho eso. Ah, sí, Raíces Rock. Sí, Raíces Rock. Pero no todo el mundo sabe que es parte, que es la radio del hogar Pantalón Cortito. Claro. Todo lo que pasa acá. El patio también es parte de lo que es la organización comunitaria, es para la gente, para los músicos, para los claro. artistas. Así que nada, es un placer que hayan venido y que hayan conocido el lugar y listo, ya está. Ahora somos amigos, van a venir siempre. Chicos, muchas gracias y un abrazo grande al resto de la banda, por supuesto. Amor, tratando de saber.